Lecciones de la Biblia, a continuación. Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos algo por lo cual vale la pena testificar. Escucha estas palabras de Jesús, Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hace unos días vi una historia de una heroína checoslovaca después de 1945 de nombre Milada. Esta mujer luchó y luchó primero contra los nazis, luego contra el otro estilo de gobierno que los acaparó, hasta que dio su muerte y murió ahorcada, pero nunca se rindió ante los principios y sirve como un ejemplo para muchas personas de su país. ¿Qué es lo que hace que la gente se sacrifique? Para eso tengo que entender ¿qué es un sacrificio? Porque nosotros hemos sido llamados, según este texto de Lucas 9:23, a dar nuestra cuota de sacrificio para poder predicar el Evangelio. Vivimos una vida demasiado fácil, todo se volvió cómodo. El Señor dijo, como os di, dad. Es decir, como di, dad. Pero nosotros ese como les di, dad, comodidad, lo confundimos con la comodidad. Y ahora no queremos mover un dedo para predicar el Evangelio. Estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo. Bueno, ¿qué es un sacrificio? En la Biblia un sacrificio es un rito o un símbolo para ejemplificar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero cada vez que se hacía un sacrificio, según Números 15:7 y otros versículos, se le añadía un incienso que era un olor grato. Se encuentra en el libro de Levítico la fórmula. También está en el libro de Números. Era una fórmula exquisita y se echaba ese incienso al sacrificio, así que mientras se quemaba, lo que salía era un olor delicioso, agradable. ¿Por qué? Porque un sacrificio como el de Cristo está regado y perfumado con el amor con el que lo hace. Un sacrificio es algo que hacemos para beneficiar a otros, para beneficiarme a mí mismo, por amor. Eso fue lo que hizo Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es el problema con nosotros? Ni queremos sacrificarnos, ni le añadimos amor. Mire, no hay ninguna cosa que hagamos en la vida que sea de mala gana que sirva para bien. No, usted puede hacerlo, pero si no lo hizo de corazón, necesita uno hacerlo con amor. Bueno, si queremos predicar el Evangelio, tenemos que hacer sacrificios. Y el primer sacrificio, y el Señor lo dijo, seguirme a mí requiere sacrificios, tomar una cruz cada día y seguirlo. ¿Qué sacrificios podemos hacer? Primero, el de la negación de nosotros mismos. Nuestros gustos, nuestros deseos pecaminosos han hecho que tengamos adicciones y costumbres dañinas. Es más, se volvieron práctica de la cultura. Entonces, como se vuelven parte de la cultura, eso no tiene tan malo como me decían. Renunciar a muchas cosas. No beber alcohol, no matar el cuerpo con cigarrillo, con las comidas, hacer ejercicio, negarme a pecar. Eso es el sacrificio que yo tengo que hacer. Y recuerden que no es una obra humana, es una obra que hago con el Espíritu Santo. Ese es el primer sacrificio. Niégate a ti mismo y ponme a mí en primer lugar. Pero el segundo tiene relación con este y es sacrificarnos por otros. Cruce la calle, levante el teléfono, abra una sala virtual para compartir con otros. Haga algo para salvar a otras personas. Mire, vale la pena sacrificarse por Jesús al testificar, porque Él se sacrificó por nosotros. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.